Corazón, mis caballos ya no andan, y mi tiempo aquí, mi corazón, que por creerse más de lo que son, creyeron en mí. Corazón, no hay nadie, nada cambia, y este ir y andar a ningún lugar se hace ancla, y por hoy no puedo más. Y el ancla lanzada desde el barco al mar, y no hay día que no viva bajo un huracán, y mi mano y voz que sembrarán lo que en mi tiempo no veré, y este barco que aún anclado llegará. Corazón me ha dado por dar menos una palabra atada a este fulgor, y un amor que con el tiempo se vuelva canción. Corazón, en vano me han amado, y me han hundido el barco, y me han robado, y no pedí perdón por lo que no soy. Y el ancla lanzada desde el barco al mar, y no hay día que no viva bajo un huracán, y mi mano y voz que sembrarán lo que en mi tiempo no veré, este barco que aún anclado llegará. Corazón, mis caballos ya no andan, y mi tiempo aquí, mi corazón, que por creerse más de lo que son, creyeron en mí. Y el ancla lanzada desde el barco al mar, y no hay día que no viva bajo un huracán, y mi mano y voz que sembrarán lo que en mi tiempo no veré, y este barco que aún anclado llegará. Y el ancla lanzada desde el barco al mar, y no hay día que no viva bajo un huracán, y mi mano y voz que sembrarán lo que en mi tiempo no veré, y este barco que aún anclado llegará, y este barco que aún anclado.